toalla en el cuello que apriete, como pelada de dientes. Perro, quien tiró la toalla, loco y libre en esta muralla. El que constante vive esta terrible nostalgia, suelto pa' ganar memorias mientras viajo con mi gente. No le tengo miedo al susto ni aunque me siga mis traumas. Voy pagando deudas viejas, apagar en fuegos que arden. Cuídate, resbalan tu aceite, aguza que puedes quemarte. No creo en el azar ni en la suerte. Salvaje, me enfrento a todo sabotaje. Afile los dientes, mija, no se deje. Escucho una voz que me repite que me aferre, que cambio, que lo intente, porque antes me aterré. Quisiera soltarme la culpa, el peso de mis malos pasos. Viendo a mis demonios cara a cara se asustaron. Algunos salieron corriendo y otros dentro se quedaron, tapando los huecos que nunca se ven. Que gire la rueda.